una mujer que acaba en prisión con un hijo puede haber llegado de diferentes maneras. Puede haber sido detenida estando embarazada, puede haberse quedado embarazada mediante vis-a-vis en prisión. Decir, en el caso de las mujeres que quedan embarazadas dentro de prisión, decir que a veces estas mujeres ocultan su embarazo durante un largo tiempo para evitar ser trasladadas a otros centros, porque si habían pocos centros en el caso de las mujeres en general, en el caso de las madres, aún peor, ¿no? Actualmente quedan 4 centros, contando con Cataluña, dentro de prisiones. Luego ahí están las unidades externas que están fuera de prisión, ¿no? Entonces, imaginaos, si yo estoy aquí en Pamplona y me quedo embarazada y no quiero que me separen de mi familia, pues voy a callarme todo el tiempo que pueda para que no me separen, y eso supone un riesgo tanto para la mujer como para el bebé, ¿no? También puede haber sido detenida en compañía de su hijo menor de 3 años, o pedir, una vez que entra a prisión, que lo traigan con ella, ¿no? que le acompañen. Esto a veces no se les dice. A veces las mujeres, cuando son detenidas, no se les dice que tienen ese derecho. Se trata de evitar que entren con el niño, porque al final el niño o la niña es una carga para la prisión bastante fuerte, porque al final es una persona que no tiene una condena y debería haber un trato diferente y unas medidas diferentes, y cualquier cosa que pase con ese niño o con esa niña, pues es otro tema, ¿no? Entonces se evita un poco dar esa información. Los módulos de madres dentro de las prisiones, claro, yo os digo dentro de las prisiones macrocárceles, masculinas, este tipo de cárcel, ¿no? Suelen ser un módulo exactamente igual, si acaso con un poco peor, pero arquitectónicamente igual. Las paredes se suelen pintar de color, pero al final no se adaptan ni se quitan las escaleras ni se quitan los cierres de las puertas de cierre electrónico. Vamos, no está adaptado, ¿no? Quiero decir. Donde yo estuve, por ejemplo, había una especie de ludoteca. Esa ludoteca es dentro del patio, hay una sala pequeñita que a veces la usan, pueden usarla para peluquería, para un taller ocupacional, para lo que se decida o lo que salga un poco, ¿no? Y en este caso había una pequeña ludoteca. Esa ludoteca estaba montada porque voluntarios de la asociación que entra con los niños habían llevado juguetes y habían montado eso. La prisión no tenía nada que ver en eso. O sea, hasta esa adaptación no se está dando, ¿no? Sí que hay cosas que lo diferencian, por ejemplo, en cosas de funcionamiento de régimen, ¿no? No se pueden aplicar determinadas medidas. Por ejemplo, no se puede aplicar aislamiento a una madre mientras está con su hijo. No se pueden utilizar gases, no se pueden utilizar, bueno, medidas muy violentas, ¿no? con estas mujeres. Cuando yo estuve, la gente me decía que era muy importante, además lo resaltaba muchísimo, que el régimen de visitas era diferente, ¿no? Esto además se veía dentro de la prisión en general, en los otros módulos y demás, como uno de los mayores beneficios de estar ahí, ¿no? Que a veces se torna un poco como en privilegio, que es hay que tener mucho cuidado con eso, y esa línea se pasa muchísimo con el tema de las madres, porque parecen unas privilegiadas en lugar de darse cuenta de lo que supone un poco la situación que ellas tienen, ¿no? Y era el tema de las visitas. Las visitas se evitaba que se hicieran por locutorio, por cristal, ¿no? Porque se decía que era muy violento que un niño viera a su familia a través de un cristal y no pudiera tocarle. A día de hoy, en la Comunidad de Madrid, en el centro que queda, que es Aranjuez, las visitas se hacen por locutorio. Ya no es violento, ya no es duro, ya no es nada. Simplemente el que tuvieran ese tipo de visitas, esos vis-a-vis que eran semanales, familiares, vis-a-vis familiares semanales, suponía para la prisión una dificultad de controlar lo que entraban las madres o no entraban las madres, los trapicheos que ahí se daban. Esto es el argumento, ¿no? Que han decidido que no. Esto es un ejemplo más de cómo en esta cuestión siempre está por encima la comodidad de la prisión por controlar, las cuestiones de régimen, muchísimo por encima del tratamiento o del respeto a los derechos de estos niños, ¿no? Por supuesto, esto no tiene nada que ver con el mensaje de la prisión, de reinsertar, reeducar y todo esto, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, el que estén los niños, como decía, es un poco difícil para la institución. Entonces lo que hacen es un encierro dentro del encierro. Es decir, si yo tengo un montón de módulos de hombres, un par de mujeres o uno de mujeres y uno de madres, al final, ¿qué voy a hacer? ¿Aislar a todos los módulos para que no tengan contacto con los niños? ¿O aislamos a los niños y que el resto de la prisión se mueva más libremente entre las zonas comunes y demás? Otra vez, los derechos de los niños totalmente de lado, porque es más fácil de esta manera el funcionamiento de un macrocentro, ¿no? O de estas características. Si los talleres eran sexistas en mujeres en general, en madres, o sea, tu función es madre, madre, madre. Vamos a hacer talleres de cuidados del bebé, de que, bueno, que evidentemente están bien. Yo he dado un curso de maternidad y todas estas cosas y no tiene nada de malo si es una cosa puntual para aprender o para mejorar o lo que sea respecto al cuidado de tu hijo y a ti te apetece, importante. Pero si lo único que me estás ofreciendo es ser madre cuando salga a la calle, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Voy a ser una madre fantástica, pero no voy a poder tener un trabajo que me ayude a sostenerle económicamente, ¿no? Tiene que haber un pediatra, no un pediatra interno en el centro, sino tiene que hacer unas visitas. Las visitas se daban, en mi caso, dos días a la semana, y había que pedir cita con antelación. Si no te cuadraba, que el niño se te ponía malo justo entre el transcurso más largo hasta que volviera al pediatra, pues te aguantas, porque el niño no está lo suficientemente malo como para que te lo saquen al hospital, que eso es un gasto bastante fuerte también para la prisión, porque esto, por ejemplo, si un niño, una niña se pone enfermo, al final, quien acaba evaluando si es de tal necesidad el sacarla o sacarle fuera, acaba siendo un funcionario de vigilancia, que no sé qué formación tienen en pediatría, ¿no? Pero al final es un poco así. Y devalúa a la propia madre, ¿no? A las sensaciones que pueda tener ella, al final es tu hijo y sabes cuándo está mal y lo que necesita. Pero esto no cuenta, ¿no? Sí que es cierto que en cuanto la cosa se pone así un poco rara con el crío y tal, se le saca rápido porque, lo que digo, es un problema que pase algo, ¿no? Con un niño. Pero cuesta. Y se pasa por un proceso que es un tanto humillante para la mujer, ¿no? Tiene también que existir una escuela, estas cosas son por ley, ¿no? Una escuela interna, una escuela infantil. Normalmente en esta escuela suelen estar los niños más chiquititos hasta el año, año y pico, depende del momento en el que cumplan los años, y se suele incentivar que las madres quieran que sus hijos vayan después a la escuela infantil externa más cercana, ¿no? Precisamente en esas escuelas es donde he encontrado el discurso más crítico con la prisión, ¿no? Porque son ellas, las propias educadoras, las que ven a esos niños, las que tienen trato y las que ven un poco la frialdad y la falta de comunicación total con las madres, ¿no? Hasta puntos que me comentaban de una niña intolerante, que nadie les había avisado de que esa niña era intolerante y pues no se les murió porque había justamente una mamá por allí que era enfermera. cosas así. No saber qué es lo que le pasa a una niña y ver pues que esa niña está deprimida, que esa niña no avanza, que esa niña tiene un problema, no saben por dónde viene, pero claro, no pueden hablar con las madres, porque al principio sí que había una comunicación con las madres, se podían llamar por teléfono y podían hablar con ellas, dentro de la dificultad de las madres extranjeras que ni siquiera hablan el idioma, que eso ya no pueden ni a través de las agendas, ¿no? Donde apuntan y van y vienen. Pero bueno, se daba esa comunicación e incluso dejaban a las madres una vez, a las madres que no estuvieran con primer grado ni tuvieran fugas o cosas así, el resto de perfiles sí les dejaban salir para visitar un día la escuela, conocer a las maestras y tal. Cosa bastante básica cuando dejas a tu hijo todos los días ir a un sitio fuera de tu alcance, conocer dónde va, ¿no? y quién va a estar cuidándola. Así hay un montón de, no me quiero enrollar, pero hay un montón de anécdotas que dejan ver cómo esto no está atendiendo a la realidad de que hay estén niños y niñas, no está atendiendo a que esos niños y niñas no tienen una condena, porque no tienen una condena sobre ellos, y tienen unos derechos y hay una regulación de esos derechos, ¿no? Que se habla de ellos, pero no aparecen. El resultado es que al final, luego, bueno, sí, también tiene que haber de las cosas así esenciales un convenio con una ONG para que saquen a los niños pues los fines de semana o actividades, a lo mejor en verano, un campamento, una semana. Tiene que existir ese convenio. Ese convenio en la Comunidad de Madrid está con una asociación católica. Difícil también hablar con ellos, difícil analizar su trabajo y sobre todo imposible que sea otra asociación sin estas motivaciones religiosas la que acceda a tener ese trato con los niños, ¿no? Esto está totalmente cerrado y inamovible. La realidad es así numérica, lo traía en una transparencia que se veía un poco pero no pasa nada. En general se habla, como no hay datos oficiales, pues esto es un poco de lo que hablan instituciones penitenciarias así en general. De 200 niños, cuando yo estaba estudiando esto, 200 niños. Yo en la Comunidad de Madrid contabilicé unos 100. Con lo cual a mí me parecía que la cifra de 200 no cuadraba, ¿no? Decir también que al haberse reducido el número de unidades, también puede suceder que una madre que entre a prisión con su hija o con su hijo y esté lejos de una prisión con módulo de madres, pues puede haber un transcurso de tiempo en el que ese niño o esa niña no vaya al módulo de madres y esté conviviendo en un módulo de mujeres, que si el de madres no está muy bien adaptado, el de mujeres no está adaptado para nada y es una ilegalidad directamente, ¿no? El resumen es que al final la prisión no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Es un objeto extraño y te lo dicen así. La madre viene con un regalito que no sabemos muy bien qué hacer con él. Tenemos que hacernos cargo, pero al final no forma parte de círculo que es la prisión, pero de alguna manera sí. Entonces, es algo que ellos reconocen que se les escapa. Y eso, decirlo de instituciones penitenciarias, es mucho, ¿no? Así, un poco, yo lo que hice fue analizar por conceptos todos los discursos de la gente con la que había hablado, ¿no? Os voy a contar así un poco porque tenía también los conceptos, pero además es un poco más rollo y luego si eso pues hablamos mejor. Os voy a contar así un poco pequeñas conclusiones que hemos sacado. Sería pues bueno decir que al final el mundo relacional del niño y la niña que está en prisión es muy complejo, ¿no? Y yo lo he dividido en una red primaria y en una red secundaria. En la red primaria, evidentemente, está la madre, y con esa madre normalmente lo que hay es un vínculo súper estrecho porque está marcado por el momento de la separación. O sea, las madres son conscientes de que a los 3 años sus hijos o sus hijas se van. Esto genera una relación afectiva complicada, ¿no? Generalmente muy buena y luego muy difícil de hacer esa separación. Esa separación se puede hacer bien o mal. Si se hace bien, lo que se procura es que cuando se va acercando más o menos la edad de los 3 años, se empiecen a realizar más salidas con la persona que o las personas que se van a quedar a cargo del niño o la niña, ¿no? Para que esa separación sea más progresiva. Esto es en el caso de niños y niñas que tienen una familia con la que estar fuera. En el caso de niños y niñas que van a pasar a otra institucionalización, ¿no? A la acogida, a los centros de acogida, en ese caso no se da y encima a donde van a parar estos niños es un lugar totalmente ajeno a ellos y a ellas, ¿no? Con la dureza que eso supone, ¿no? Como decía, las relaciones normalmente son muy positivas, pero también hay que tener en cuenta el perfil de vulnerabilidad y de problemática que traen estas mujeres, muchas veces víctimas de violencias, ¿no? Y a veces pues no se dan relaciones tan positivas entre las madres y los hijos. Estos son casos puntuales, no es una generalidad. La generalidad es que se den relaciones muy positivas, pero existen estas otras. Y a veces, pues, estas madres también pueden estar enfermas. Sabemos el nivel de enfermedad dentro de la prisión. Y estos procesos de enfermedad también los viven los hijos y las hijas con ellos, ¿no? Luego estarían las relaciones con sus iguales, que serían pues con los otros niños de la prisión o con sus hermanos, ¿no? Desde la sociología de la infancia se habla mucho de la importancia de la relación entre hermanos. En este caso, la relación está totalmente limitada a esas visitas y más en el caso que os estoy diciendo, de que ahora cada vez lo que prima es la visita por locutorio, pues peor, ¿no? O en casos en los que ya los hermanos estén en acogida y los otros o el otro que quede está en la prisión, pues prácticamente es inexistente, ¿no? Luego están las que yo he llamado como redes secundarias, que son todas las personas por las que pasa por la vida, ¿no? De este niño, de esta niña, que son desde las funcionarias de vigilancia a la pediatra, la educadora, psicóloga, el resto de madres, el resto de niños, todo, o sea, al final un montón de figuras que la comprensión del niño o la niña va a depender un poco de cómo se gestionen y se elaboren esas relaciones, ¿no? Para mí es muy importante decir que no existe un protocolo de actuación del funcionariado de vigilancia para con estos niños y niñas. No hay una preparación específica de las personas que están dentro de ese módulo. Es decir, aquí se llega a este módulo por antigüedad y ya está. Lo pides y te lo conceden. Eso no quiere decir que tengas ninguna sensibilidad para tratar con niños y niñas, preparación para tratar con niños y niñas, ni ganas de tenerlo. Si tenemos en cuenta que, como decía, al final el módulo de madres funciona con la misma lógica de castigo del resto de módulos, con lo cual se dan los recuentos, se dan los registros, tanto personales como a la propia celda, y demás, pues estos actos que son violencia simbólica y real acaban haciéndose como la funcionaria decida. Y esto lo reconocen las funcionarias también. O sea, al no haber nada que las diga, pues lo tenéis que hacer así o asado o esto no se puede hacer, a mí me decían, ¿cómo se registra una celda? Pues tirándolo todo, ¿no? ¿Cómo registras un bote de leche? Pues vaciándolo. ¿Cómo registras un pañal? Pues rompiéndolo. Y es que es así. Entonces, ellas como funcionarias deciden hasta qué punto llegan en ese registro. Y eso también va a depender de la relación que tengan con la propia madre. Y entre todo esto está el niño o la niña. El tema de registros a las personas, registran a las madres, pero registran a los niños. ¿Qué derecho, esto dicho por una funcionaria, qué derecho tiene una funcionaria a registrar a un bebé? ¿Y cómo se hace? Pues eso va a depender de la propia funcionaria y de la empatía, de las ganas y de todas estas cosas que a veces es lo que acaban rigiendo tu estancia en una prisión, ¿no? Respecto a las personas con las que te encuentras, ¿no? Que hacen esta función de vigilancia. Yo no sé cómo voy. ¿El tiempo? Sí. Pues llevas 32. Ah, vale. Pues vale. He analizado también el concepto de generación, de género y de grupo minoritario, ¿no? Porque siempre hay, cuando se estudia la infancia, es importante ver el tema de las generaciones, cómo entre generaciones que coexisten hay unas cotas de poder tan disparadas, ¿no? Entre los adultos y los niños. En este caso, mucho más, porque ni siquiera es la figura cuidadora de la madre la única figura de control sobre estos niños, ¿no? Sino que esta madre además tiene otras figuras adultas de control sobre ella que determinan muchas veces la conducta que van a tener con sus propios hijos, ¿no? Si a mí me están, por decirlo mal y pronto, apretando las tuercas y tengo que portarme muy bien y tal, pues no me interesa que me dejes todo por medio o que te vayas corriendo cuando justo hacen el recuento o cosas así, ¿no? Entonces al final es agarrar y todo eso va en contra del momento de desarrollo en el que están estos niños, ¿no? Que es de 0 a 3 años de experimentar, de juego libre, de todo lo contrario, ¿no? De género más o menos os he dicho, todas estas cosas que decía pues también tienen repercusión directa e indirecta en los niños, ¿no? Si hay menos recursos de tratamiento para las necesidades de las mujeres, si no está adaptado a una situación de ginecología en condiciones para una madre que está embarazada, para una madre que acaba de dar a luz, etcétera, indirectamente está repercutiendo en ese niño, en esa niña, ¿no? Así, por resumir, lo que hablaba de las pérdidas de habilidades, esas pérdidas de habilidades se dan y esas consecuencias de la prisionización están en los niños, ¿no? Y están en las niñas. Sobre todo se ve en los niños y niñas que han entrado una vez que han vivido fuera de prisión, ¿no? Viven un tiempo fuera de prisión y entran. Estos niños a veces a lo mejor pues tenían el control de esfínteres ya regulado, tenían una alimentación regulada, el sueño regulado, bueno, de pronto pues empiezan con síntomas de estrés, de descontrol, de querer volver a esa etapa un poco de bebé ante lo desconocido de la situación, la violencia de la situación y las sensaciones de la propia madre, ¿no? Que al final pues de alguna manera siguen unidos y se capta, y todo esto se capta. Eso no hay una medición de ciertas cosas, ¿no? Pero no todo en la vida tiene que medirse para que seamos conscientes de que existe, ¿no? Este daño. Esto de medir me lleva a decir que antes estos niños podían estar hasta los 6 años. Se rebajó la edad hasta los 3. Esta reducción, aparte de otras cuestiones que se alegaban, tiene una respuesta directa en ese visibilizar el daño, ¿no? Un niño de 6 años es capaz de explicarte con pelos y señales cómo se siente, de lo que ve, lo que no le gusta, las sensaciones que tiene y demás. Es verdad que en un niño de 3 pues cuesta más, ¿no? Llegar a ver eso, pero... Y bueno, pues decir esto, que en general los recursos son insuficientes, que las funciones que persigue la prisión ya acumulado, vamos, vais a ver todo el rato, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Y que sí, que desde la legislación pues no se pueden hacer muchas, bueno, muchas puntualizaciones, ¿no? Sí, hay cosas que se pueden mejorar. El pediatra está, la escuela interna está, el convenio con la asociación está, sí, pero es que eso no asegura los derechos de los niños ni que ese interés superior del niño que dice el Código Penal que hay que asegurar, ¿no? Entonces, evidentemente, es el propio código el que no está pensado para atender a esta situación, ¿no? Y como digo, que ellos mismos lo dicen. No me extiendo más.